tiempos nunca llegan en la tierra de negros suelos y abuelos de oscuros recuerdos. Pulmones deshechos, agrios y secos. Mira, la tierra es el legado de 50 años bajo ella. Ríos de oro nunca se dieron por esos lares. Ya se vio lo que el valle dio, de más por hoy. Esta noche también llovió, y quien lo para. Daremos gracias si tenemos un mañana. Un intento de felicidad que sale rana. Ya no me quedan mamas que me canten nanas. En esta tierra plagada de arañas insanas. Hablar de estos temas está de más. Errores hoy se pagan caros, no hay tiempo. Y ahora es tarde ya para enmendarlos, no entiendo. Porque cuando hay que hacerlo, no atiendo. Y ahora me encuentro por ahí pidiendo aliento. Un nuevo golpe, vaya, todo me pasa a mí. ¿Qué puedo decir? Vi mi mierda pa' ti, sí. Demasiado complicado es todo, parece como una gran cementerio de alegrías. Pasando página, malos recuerdos. Ayer son días viejos, hoy llegan días nuevos. Sobre mis huesos, las sombras de su alcoba ocultan silenciosos besos. Princesas que amainan los nervios en esta vida. En esta vida. La 2-1 da la guerra lena, sino al tiempo. Solo nuestras hojas secas lleva el viento. No hace mucho que jugamos a ese nuevo juego. A diferencia de este, el otro es por dinero. La tierra se quebranta y se ven los muertos. Esta vez han caído tres por un costero. Toman forma de cara a las baldosas del suelo. No hay nubes en el cerebro, tu mente prende el vuelo. El viento susurra y susurra sin cesar tu nombre. No has perdido el norte, todo es normal, fluye tu pensamiento. Se ven claras las cosas ahora. El lunes verás cómo los problemas se afrontan. Todo sigue su camino, y este sé que no es el mío. Pero hay un tiempo para cada cosa, es lo que opino. Si lo bueno es A, pero ahora hago B. Seguiré con ello un tiempo, a ver si me aburré o arrepiento. Lo que no tengo es miedo, para tenerlo habrá un momento. No lo dudo ni niego, es más, lo asumo de lleno. Pero has de entender que eso es por placer y por dinero. Amanece, la princesa espera en la alcoba para normalizar mi pulso. La noche ha sido larga, pero ya puedo recordar dónde está su casa. Ahora toca descansar, mañana a ver qué pasa. Con esta vida, en esta vida, en esta vida, en esta vida, en esta vida, en esta vida, una nueva medicina, mi vida. Arratsaldeon, son las 8:30, estamos en Irola Irratia, presentamos Ramadán una vez más, otro jueves con vosotros. En esta ocasión nos traemos la entrevista de Dark La M, en breves instantes le tendremos al otro lado del teléfono para sacarle de todo. Y bueno, estoy con mi compañero Jota. Muy buenas tardes, Ramadán de nuevo. Y con Gonchal. Arratsaldeon guztioi, berriro ben, Ramadán. Estamos desde Irola Irratia, desde Ramadán, montando un evento al que queremos que asistáis todos los fieles de Ramadán para ayudarnos, para echarnos una manita y, por supuesto, para que disfrutéis de un concierto interesantísimo y de calidad. Bilbao's Finest, Part 2. Este año cae el 25 de viernes, el viernes 25 de enero. No queremos que faltéis al Bilbao's Finest. Vamos a abrir la fiesta con Ichua y Onzo MF, que vienen desde Durango para hacernos un show especial, digno de ver, para que la gente entre para el gaste, que siempre se hacen los remolones. Y comenzarán los conciertos. Tenemos a Más Que Soul y Dotes, que están haciendo algo especial. Otra cosa más, para que esto sea más que digno de ver. Están preparando una performance diferente. Va a ser Más Que Soul y Dotes a la vez. No puedo decir más. Y después, El Síntoma, para cerrar este cartelazo. Y por supuesto, habrá que obligarle a que improvise algo. Va a ser un show, entonces, un show de hip hop en condiciones, ¿no? El Bilbao's Finest Part 2, que lo trae Ramadán. Solo va a costar 3 euros la entrada para ver a estos grupazos. Y lo que digo, es para ayudar a Irola Irratia. Los posibles beneficios. Y el lugar, no lo había dicho, Isabel Chateneoa, en Andrés Isasi número 15, Irala. Os queremos a las 8 y media todos ahí en Isabel, el viernes 25, este fin de no, el siguiente tampoco, el siguiente, os volveremos a avisar. Bilbao's Finest. Ramadán es la hostia, gente. Ramadán es algo diferente. Es algo que hace que tu conciencia despierte una vez más. Tanto tiempo dormida. Y os vamos a traer a un grande desde Asturias, Dark La M. Nos va a contar un montón de cosas interesantes. Este MC, productor, músico en general. Y también presentador de un programa de rap. Y reggae también, como Ramadán, Rap Sumo, su programa en la radio autonómica asturiana. Así que vamos a empezar a contactar con él para tener una más que interesante charla. Os dejamos con un tema de él, Asturias, Jet Different. Aprende a hacer esto en una mañana, luego cultívalo 7 días por semana. Lo harás como a ti te dé la gana, la bandera jamaicana o en la sidra asturiana. Aprende a hacer esto en una mañana, luego cultívalo 7 días por semana. Lo harás como a ti te dé la gana, la bandera jamaicana o en la sidra asturiana. Vivimos en una pirámide tiránica, los de abajo siguen abajo por rutina mecánica. Ejercen un control los de arriba, que no se nota, no se siente, pero mata como un ninja. Y desde mi ventana veo vacas barricadas con maderos y antidisturbios monte arriba tras de los mineros. Es realmente desconcertante que un presidente de León permita que lleguemos a esta situación. Calor en las calles, los asturchales hacen que te calles, suenan cohetes en los valles. Tu artista favorito es un fraude, te está mintiendo, firma canciones pero tiene a pringas escribiendo. Formateate, reinvéntate en Isla Desierta. Todo en lo que crees apesta. Qué bonita está tu Asturias, qué pena que llueva ya. Bueno, creo que lo del verde. A ver si tenemos ya al otro lado del teléfono a Dark La M. ¿Estás por ahí? Muy buenas. A ver, tenemos un poco bajito. Aquí estamos, tenemos a Dark La M al otro lado del teléfono. Buenas, buenas, muy buenas noches. ¿Cómo estamos, amigos? Aquí está Mario Fuello, Dark La M, más conocido, desde Asturias, que es ya de noche en Asturias también. No, aquí no, aquí está empezando a oscurecer, pero no. Aquí son las 3:30 de la tarde. Estáis cerca de New York y por ahí, ¿no? Sí, eso es. Es que como no nos dejan pasar por Cantabria, nos disparan y cosas de esas. Sí, y a nosotros también. Sí, ¿no? Yo espero que sí, a mí por lo menos. A ti sí, ¿no? Nos tienen jodidos. Anda. Dark La M desde Pola de Lena. Eso es. Ahora viviendo en Avilés. ¿Ahora en Avilés? Sí, pero eventualmente, o sea, no. Yo soy asturiano. Sí. Vivo, bueno, depende, soy por temporadas en cada sitio. O sea, viví en Oviedo, en Gijón, en Avilés, en Pola de Lena. Y bueno, yo qué sé, lo que pinte. Acabaré en Cabrales, quiero ir en Cabrales también. Es que me gusta mucho Asturias y no tengo por qué quedarme en un sitio. ¿Sabes? Habiendo casas para alquilar, pues nada, vas para allá y vives. Eso de comprar un piso, una hipoteca y todo eso fue un error. Yo cuánto me alegro de no haber hecho caso a mi madre, de aquella. Joder, gran error, ya te digo. Sí. Y, pero eres original de Pola de Lena, me parece, ¿no? Bueno, yo realmente nací en Avilés, pero también fue un poco por, yo creo que por casualidad, pero bueno, vivimos un, no sé si de pequeño meses aquí, y luego ya con mis padres nos fuimos a más para el sur, más para Moreda, Figaredo y al final Puebla de Arena. Figaredo y Puebla de Arena. ¿Conoces a Juanpa? ¿Qué te... ¿Estás en Bilbo? ¿Conoces a Iñaki? Sí, hijo. Sí. Antes ha pasado por aquí. ¿Quieres que le dé un recuerdos? Sí, di la UPA de mi parte. Vale, vale. ¿Todo bien, Dark La M? Bien, bien, todo. Y pues, con, como siempre, con la música. Con unas o con otras, pero con música siempre. Rodeado de música y viviendo de música y de la música y siendo música desde que tengo 16 años. O sea que... Te hemos pillado tocando la armónica, ¿no? No, ahora mismo no. Ahora estaba mirando unas semillas que me llegaron de Dut Passion, que las plantaré pues mañana pasado, las pondré a germinar. Estaba haciendo eso, de verdad, ¿eh? Me han pedido, me dio un balastro nuevo y no os miento, es lo que estaba haciendo. Con el colega estamos repartiendo el botín. De, joder, ya entiendo por qué no hemos podido hacer la entrevista hasta ahora. ¿Eh? Tú preguntas, yo respondo, amigo. Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Claro, mira a ver lo que me preguntas. Te digo que ya entiendo por qué no hemos podido hacer la entrevista hasta ahora. Tenías cosas importantes entre manos. No, mira, la semana pasada estaba en Madrid, estaba en un recital de Rix, que no sé si lo conocéis, que es un tipo muy interesante, que tiene un programa de radio también, Radio Libre, y de estos de que hace música también, música despierta, y un tipo muy muy concienciado con lo mal que está la situación. Y estaba haciendo un recital en Madrid, y hizo también el programa suyo de radio, lo grabó allí. Y nada, es que le veo siempre que puedo, porque la última vez estuve viendo un motor Pantone, que es un motor que funciona con agua, en un recital suyo. Y nada, esta tecnología es una tecnología de los años 70, pero bueno, los grandes oligarquías del petróleo y todos sus adyacentes pues nos tienen eso rápido. Pero el motor Pantone, si alguien lo quiere hacer, está en internet, ¿eh? Yo creo que lo voy a hacer algún día, un motor de esos. Funciona con un 80% de agua, en serio, y con un 20% de gasolina, y están trabajando un grupo de trabajo que se llama Grupo de Trabajo de Energía Libre de Madrid, y están trabajando para ver si pueden bajar ese 20% a cero, que sería lo suyo, no depender de combustibles fósiles. Eso es, sí, sí. Pues, bueno, no, en ellos están, oye, funciona con un 20% de gasolina nada más, para el primer arranque. Luego ya funciona con agua, H2O, amigos, de verdad. Funciona con agua, yo lo vi delante de mí, un motor que funciona con agua. Así que... Entonces en África tampoco se va a poder usar. Deberían, ya lo sé, sí, pero hay un montón de... Esto es una cosa, pero energía libre es una cosa que... Sí, que está muy bien. Que todo el mundo podría tener en su casa un generador para alimentar eléctricamente su casa, y bueno, por supuesto, en aldeas remotas de todo el mundo se podía plantar uno de ellos, y bueno, podemos seguir acabando un poco a poco con las desigualdades terribles de este maldito planeta que están convirtiendo. Joder que sí. Esos monopolios ahí que... Sí, a por ellos. Yo los bombardeaba. Si fuese un caza, yo hubiera bombardeado a Israel hace mucho. Ya te digo. Claro que sí. Mandaré un mensaje por Twitter para la gente que está en Twitter, que salgan de Israel. Oye, podéis abandonar unos días a Israel, que lo voy a bombardear. Luego volvéis, si queréis. Nada, nos quemamos a los sionistas ahí, los quemamos a todos, los hijos de su madre. En fin. Hostia, estás motivado. Esto me gusta, ¿eh? Sí, sí. No. Moderadamente. Bueno, pensad que no traemos un músico, pero parece que traemos aquí un líder carismático de masas. No, que va, yo soy para que me lideren, yo soy para apretar el gatillo, no, a mí que me lidere otro. Estás buscando una excusa para matar, entonces. Sí, necesitamos que nos lideren, yo no estoy para liderar a nadie, ni nadie ni de mis amigos, tienen muy buenas ideas y tal, pero lo que hace falta es alguien que diga al rebaño, que seguimos siendo un rebaño aunque despierto, qué es lo que tenemos que hacer, porque lo que hace falta, que alguien dirija el cotarro y hasta el lugar correcto, no seguir siendo ovejitas y viendo a DJ Paquirrin, que es lo último. Es que mira, puse un Twitter hace un momento, es que yo no me entero de estas cosas, pero mi compa de casa, que es DJ y está muy indignado, dice, oye, que al Paquirrin que le van a poner una denuncia por estafa, porque no pincha y todo eso. Y dije, bueno, no, muy mal. Muy mal, me parece una vergüenza. Yo puse en el Twitter que era una vergüenza que lo fuese a denunciar porque él simplemente está haciendo su trabajo, o sea, cubrir un hueco que hay. Luego, si es que vamos, él está haciendo lo suyo. O sea, si alguien se da cuenta ahora de que no está pinchando, o sea, lo que tienen que hacer es prohibir el voto a todas las personas que hayan comprado una entrada para este tipo. No puede ser que tenga la misma voz ese tipo que está viendo a Paquirrin, que haya pagado por ver a Paquirrin, que yo. Tú nos valgamos lo mismo, no puede ser. Yo quiero que valga la mitad el voto de esa gente. Ya te digo, o nulo. Joder. No, que le retiren el voto, tío. Retiren el voto, que dejen votar de cada 1000 dos votos o algo así. Es que joder, tal como está la cosa, te lo digo porque vivo la crisis musical en primera persona, que no he sabido que cuando vino el Paquirrin este a pinchar decía las 1000 primeras entradas regalo seguro. Las 1000 primeras entradas, 15 pavos costaba entrar. por ver a ese tipo poner un CD, ¿sabes? 15, las 1000 primeras entradas regalos, o sea, es porque van a, esperaban 3000. Si no dicen que las 1000 primeras entradas seguro, si no dirían las 100 primeras, las 10 primeras, no, el primer regalo seguro. Entonces, claro, o sea, si el tipo va y pincha y le dan 8000 pavos, que es lo que cobra, y por poner un CD ahí, y la gente va y lo ve, pues bueno, es porque tenemos un país de mitómanos, pero no es culpa nuestra, es de la televisión, es de Telecinco, es de la telebasura, de que cada vez se exige menos en las aulas, que claro, que es que... La cultura del monarquismo. Claro, los de arriba, ¿qué quieren? Exacto, ¿qué quieren? Un rebaño que sepa leer, que una vaca que sepa leer, que sea culta, que sepa hacer cosas, o que dé buena leche. Pues no, que dé leche. Pues con lo mismo, con nosotros lo mismo. O sea, ¿qué quieren? ¿Obreros que funcionen o personas despiertas? Pues obreros. Él curra en la nave, ella en la peluquería, el fin de semana va al centro comercial y lo gastan. Estamos jodidos. Eso es lo que tenemos, sí, ya está. Está claro, es lo que pensamos todos, yo creo. Cojonudamente bien expuesto. A la mínima que te pongas a mirar un poco alrededor y cómo funcionamos, casi todos somos víctimas de esta basura. Exacto, sí, sí, que yo que sé, que culpar a mis semejantes, pues bueno, yo que sé, o sea, porque yo haya tenido la suerte de que mi padre era músico, no un tipo que solo iba al fútbol, solo le preocupaba el fútbol, con todos los respetos, o cosas banales, y que hubiese música en mi casa, y rodearme de amigos que tienen también inquietudes y tal, y pero yo qué sé, todos salimos de cero, más o menos, en la salida. Son opciones que tiene la gente. Tú puedes leer un libro o bajar politonos. Es que son las opciones que hay, y somos más o menos libres, dentro de, bueno, que luego estamos condicionados por todo lo que sale por televisión todo el día, por los más mierda, por todo eso, pero somos hasta el punto libres como personas. La revolución tiene que ser personal, o sea, tiene que uno darse cuenta y decir, yo no quiero seguir siendo parte de este juego absurdo y quiero salir de él, pero bueno, es un paso que hay que dar. Bueno, ¿hablamos de rap o qué? Sí, sí, sí, porque es totalmente conocido este tema... De que incluso hacen estudios y es totalmente conocido para pues, lo que gusta a la gente, pues al final es cómo manejarte, qué necesidades ponerte y demás. Es patético esto. Exacto. Hay que salir de esta paranoia, no sé cómo. Lo que decía en la canción Despierta, la canción del año 2007, que decía, protege de la publicidad a tus hijos. Es que claro, es que, por ejemplo, ¿sabes? Es que si están todo el día pegados a la tele recibiendo miles de anuncios todo el rato, ¿cómo vas a decirle tú que haga otras cosas o decirle que no es bueno el consumismo? ¿Sabes? O sea, moderadamente, porque los niños tienen que tener juguetes, pero claro, no estar agobiados por la publicidad todo el día, condicionados, y las Monster High, y la no sé qué, y... Nada, es terrible. La puta tele. Sí, está formado así, y dicen, toma el Congreso, no, toma la televisión. Toma eso la es. Televisión, eso es. No hay que verla. La televisión. Ve los pajaritos y punto, no veas más. Los documentales. Exacto, es lo que hay que hacer, o sea, porque la gente al final es con lo que se instruye, o sea, lamentablemente, con la televisión, ¿no? Y lo que sale por la televisión es una verdad absoluta. Por eso hay que tomar la televisión y dejar que dejen de, o sea, conseguir que dejen de manipularnos y todo eso. Bueno, hablamos de rap, venga. Sí, hablamos de rap. Dark la M, ¿te puedo llamar Dark para cortar? Perdona, es que eso es lo que pasa, que tengo mierda orange y vivo en una casa lo más lejos que encontré y tengo cobertura regular. De hecho, estoy en el punto de la casa que tengo cobertura. Se te oye bastante mal, cierto. Más o menos. Entonces, hay veces no te entiendo bien. ¿Me puedes repetir? Se te oye bastante mal. Bajo, se oye bajo. Te decía, vale. Se te oye bajo también, sí. Vale, pues imposto más la voz y proyecto. De acuerdo. ¿Qué preguntabas, amigo? Que si te puedo llamar Dark, para acordar. Sí, bueno, como Mario, me puedes llamar Mario. Mi madre, cuando vivía en casa para cenar, me decía Mario. Me decía, ¡ven a cenar! Me decía Mario. Dark la M. Dar la M, ven a cenar. Vaya notas que me trajiste, Dark la M, ven para acá. No, me llama Mario. Entonces, bueno, sí, me puedes llamar Mario. Me llama casi todo el mundo Mario o Darky, algunos. ¿Darky? Bueno, sí, Dark Mario, sí. Suena a tiburón Mario. Eso. Te iba a decir... Sí, bueno. Suena a Dalky. Vamos a ponerle una dirección a la entrevista. Vamos a aprovechar que tenemos a este tío que parece que le da el coco bastante sobre el mundo actual. No, para nada. No. Un cero a la izquierda soy. Sí. Adelante, dime, pregunta. Pero te comes un poco la cabeza con estos temas. Se te ha visto ahí con ganas de desahogarte. Y lo tienes presente en tu mente, ¿no? Mira qué rápido sí, te ha salido todo. Lo mínimo que puedo. De hecho, es que antes del verano estaba muy, muy... Y con mi novia, tan obsesionados que estamos de mala hostia, ¿sabes? De mala hostia. Y un día vas a una movida a Madrid de un tipo que me hizo unos gestos y tal. Yo pensé que cuando íbamos conduciendo, que era el típico que te llama la atención y yo le respondí mal, que no quería responderle mal y luego resulta que era un fan. que estaba, bueno, un fan, estaba un tipo que me había reconocido en Madrid y que estaba saludándome desde el otro coche. Qué mal educado, Dark. Lo dejo aquí, pero es que venía muy rebotado, es que estaba muy, muy, muy metido en esas historias y estaba muy enfadado a nivel político con toda la mierda de políticos asquerosos que tenemos en este país. Y luego lo pagas, evidentemente no apagas el Twitter o la prensa que puedas leer independiente y dices, bueno, sigo con mi vida, no, está tema la hostia todo el día. Entonces dije, no, pasa un poco de estos temas, que si no, no vivo. Darky, tienes que cuidar a los fans, ¿eh? Sí, bueno, hombre, no suelo insultar, la verdad. Espero que no te dediques a ello. No sé, pero sobre todo cuando van por coche. Por la autopista, el coche nos cambia, ¿eh? Sí, nos cambia, y a mí me hace un hijo de puta. Sí, saca lo peor de nosotros, intentamos atropellar gente y todo. Me doy mucho asco, porque, yo qué sé, debe ser por ese esmero de corrección que tengo, intento no molestar a la gente cuando conduzco ni en vida, ¿no? Y cuando veo que la gente no tiene eso, pues me enfado muchísimo. Pero, en fin, vale, de rap, a ver, preguntar. Sí, vamos a empezar ya. El Chojin, SFDK, que me sobre... grupos de rap que conozcas, a ver, el Chojin, SFDK, Violador... No, que solo tenemos hora y media, tío. Ah, vale. He comentado antes de llamarte, haciendo una breve presentación, que también sí. Presentas un programa de rap, Rap Sumo, allí en Asturias, ¿no? Sí, lo presenté hasta que llegó Cascos, Álvarez Cascos, hizo un partido del PP, es que no quiero hablar de política, pero se ha rebotado a Asturias y, sí. y metió mano a todo, y la televisión, y la radio y televisión, como siempre había tirado al PSOE, pues lo que hizo, no nos despidió. Sí, perdona, sí. ¿Cómo se llamaba el grupo este que formó Cascos? ¿Como For Asturias? Sí, eso es. Sí, pero es un pseudo partido del PP o algo así, ¿no? Sí, claro, no, es más allá del PP, vale. Más a la derecha del PP. ¿Ah, todavía? Sí, yo creo que sí. Okay. Era independiente del PP. Nada, que vino aquí el tipo y la verdad es que le fue bien porque... Espera, le fue bien porque las ganó las elecciones, porque bueno, más la gente quería un caso, quería un cambio. Quería un cambio y bueno, era un tipo que parecía un político fuerte y tal, y la gente le votó. Lo que hizo fue destrozar un montón de cosas aquí, ¿no? Sí que está claro que era un chiringuito eso, la televisión era un chiringuito. Pero claro, lo que no puedes hacer, si quieres hacer una feudal, mata al señor feudal, no mates a los campesinos, y fue lo que hizo, dejó de pagar directamente, entonces aguantó ahí la gente lo que pudo, 8 meses, 7 meses, hasta que bueno, pues ya está, dejó de hacerlo. Que os calléis y puntos, dijo, ¿no? Sí, no, es eso, no los despidió, dejó de pagar simplemente. Entonces, claro, la gente fue, era todo productor, estaba todo externalizado, que es una de las mierdas que pasaban ahí, entonces claro, las productoras pues cerrando, fueron hundiéndose y bueno, y así fue. Entonces, no tengo programa de radio desde hace un año. Y por eso hablo tanto. Ando tenías ganas, ¿eh? Ando en la ducha presentando canciones. Si quieres venirte a hacer un programa, puedes venir, ¿eh? Joder, ya te digo, me queda un poco lejos. Pero bueno, sí. Nada, sí, echar un pete y volver, programa, tío. Programa de rap toda la vida. Hice en muchas radios, estuve en Radio Vetusta, estuve en Emisión Digital en Madrid, y luego en... Bueno, de más de Cani está en todas las que podía, ¿no? En muchas radios locales y tal, pero ya de forma profesional ya de hace unos años... Y nada, lo hice hasta que el señor Álvarez Cascos llegó al poder y se igual, en programas de radio en Asturias, en la RPA. Igual empezamos a conocer ya más razones por la que Dark Light me trató tan mal, aquel fan que te reconoció, que empezamos a comprender por qué va todo así. No, está por eso y por cosas. Llevas un mal año, ¿no? No, que va. Tuve mal año, pero porque estaba informado. Sí. Hubiera tenido un año bastante bueno si hubiera visto solo hombres, mujeres. O sea, no hubiera tenido un... Ya te digo. Pero claro, como estás informado, es el problema. La gente informada es más infeliz. Joder, no, es que es así. Si no tienes ni idea, pues crees que todo está bien. Es que hay mucha gente que piensa que el problema de España es el paro, que es el único problema que hay. El paletismo, más que nada, ¿no? Y no, que va, no es el paro. El paro es lo que os toca a los bolsillos vosotros directamente, pero el problema de España y del mundo es un problema mucho más gordo que el desempleo. No solo es una crisis económica, es una crisis de valores y de todo, sí. Claro, y del sistema. El sistema capitalista este hace aguas, y es que todo, y ecológico, la revolución industrial fue un fracaso, como digo en la canción de mil euros. Fue un fracaso, es que estamos, bueno, fue un fracaso. Estamos con una tecnología de hace 100 años, ¿no? Porque es lo que nos dejan. Hay motores, como ya hablamos antes, que funcionarían con cosas renovables y no contaminantes, pero evidentemente los que llegan con sus megayates a Marbella, los moros estos de petróleo, no les apetece nada que dejes de tener gasolina o diésel en tu coche. No les gusta nada. No les gusta nada. Rockefeller, una vez decía David Rockefeller, Dice, es que si la... No sé si era David Rockefeller, este es el abuelo, este es hijo, el, no sé si era el padre, sí, que decía, si, es que si la energía fuese gratis, ¿de qué íbamos a vivir nosotros? Claro, vosotros no ibas a vivir, vos, te buscas un trabajo, pero viviría mucho mejor mucha gente, de millones de personas en todo el mundo. Sin la explotación, que eso la gente el 1%, promueve. Ni siquiera, sí, el 1% ni siquiera. Estamos controlados por un tanto por ciento muy pequeño de hijos de su madre que nos dominan y nos hunden. Está claro que si una bombilla durase 100 años no tienen negocio esta gente. Claro, claro. Pero el problema... Claro, el problema, claro, es que el problema es lo que necesitamos es insumisión en las fuerzas de represión. Eso es lo que hace falta. Cuando los policías digan no, señores, dejamos de dar toletazos a esta gente, pues entonces será cuando... Porque es que tenemos a gobernantes que están gobernando gracias a, ilegítimamente y siguen ahí gracias a la represión que ejercen sobre el pueblo mediante sus fuerzas de represión, llamadas fuerzas del orden. Pero lo que hace falta es que esa gente se utiliza, entonces vuelvan sus porras contra los que de verdad tienen que volverlas, y nosotros pues las piedras las dejemos de tirar a los policías, que son unos... los pobres no quisieron estudiar y se hicieron policías, que son, no, hay que respetarlo también, pero les empezaremos a tirar contra quien tenemos que tirar de verdad. Como decían, como decían los chicos del maíz y habeas corpus, el miedo va a cambiar de bando, ¿no? Claro, a veces es verdad. A veces es verdad, pero de momento, como las pruebas de selección de la policía cogen al más garrulo y con más ganas de dar leches, pues entonces, pues mal estamos, porque esa gente es muy difícil de convencerle de que dejen de cobrar su sueldo y hacerse los guays en los bares, que hacerse los guays, porque tú eres policía nacional, o eres lo que sea, ¿sabes? O y no pagas en los bares y te dejan entrar, los porteros te conocen y tal. Eso lo he visto yo directamente. Entonces, claro, es que me gusta siendo policía. Me cabrea tanto el tema de la policía. Sí, a mí... Que preferiría aparcarlo a otro lado. Me da mucho asco esto. Sí, vamos a hablar de rap. Porque hay... Está claro que, bueno, habrá gente que, como tú dices, que no tiene culpa de no haber estudiado, pero hay cada hijo de puta que abusa de la autoridad, que es para... Para enterrarle vivo, sin más. Claro, no, pero son el... Yo creo que es un 90%, ¿eh? Sí, hay mucho, mucho hijo de puta. Es como decía Zapatero, porque es que luego está en Madrid cuando pincharon dentro de un cuartel 20 lecheras, ¿eh? Que iban a salir para repartir leñas, pero es que no pinchadas todas. Y hay cámaras de seguridad. Y nadie vio nada, ¿sabes? Eso es que hay gente también que está harta dentro. Lo que pasa es que, bueno, luego es que están los vídeos de YouTube ahí, o sea, lo ves cuando cargan los GRS, GRP, no sé cómo se llaman, cuando los antidisturbios, cuando cargan a la gente, los ves que los hay que cargan, que están más motivados que otros y que dan leches más fácil que otros. Entonces no, yo me imagino, o sea, que no todos son iguales. Aquí tenemos experiencias desagradables en eso, bastantes años ya. ¿Qué os voy a contar a vosotros? Claro, ¿qué os voy a contar? Bueno, pero bueno, sí, pero, sí, en fin. Vale, hablamos de rap. Nada, tranqui. Sí, es que de hecho te he preguntado por la radio y mira con qué nos has venido, un cuento aquí. Lo siento, preguntarme una pregunta que esté blindada. Nada, te empiezo a interrumpir a la de ya, tranquilo. Vale. ¿Qué te iba a decir? Modérame. Sí, de esto que estamos hablando, de que hasta hace un año estabas siendo también locutor. Por cierto, Ramadán mola más que Rapsumo. Y... Sí, bueno, sí, es que lleva un montón de años ese nombre porque era de aquella cuando yo tenía más relación con Duo Kia y tal, de ellos, Rapsumo, y estábamos todo el día con coñas de estas y les dije, cuando tenga el programa, llevamos Rapsumo y tal, y no se lo creían y al final lo hice. Por eso decía lo de cabrones en antena, el nervioso contigo. Eso, sí, por eso, sí. Eras tú el cabrón, ¿no? Claro, era yo el cabrón en antena, sí. Mola. ¿Y qué nos puedes contar de estar ya en la mitad de los 90? Más o menos, tengo entendido que para esa época ya estabas pinchando en alguna radio. Sí, no, el programa... Bueno, en la primera radio seria fue en el 96. Bueno, aquí bastante prontito, ¿no? Porque no llegó muy... Llegó para, no sé... Sí, fue hace tiempo. De hecho, bueno, ya ponía rap antes en otra radio local. En Radio Ujo puse también alguna vez, algún programa esporádico que hice, y en Radio Chena pues empezaba a poner alguna cosilla. Pero bueno, sobre todo en Radio Vetusta es cuando empecé ya a poner, porque claro, es que en el 96 era muy complicado, si no tenías ningún amigo rapero, como era mi caso, conseguir una cinta de algo, ¿sabes? Una maqueta de alguien o un... Sí. No había internet de aquella, o sea, pillabas a Del Sur, no había Tipo tampoco, que es que Tipo, hubo una temporada que trajo muchos, claro, es que Tipo llegó después, ¿sabes? Había discos, es que estoy hablando de la prehistoria, había, pero que quiero decir que era imposible conseguir discos de rap, entonces era complicado también de poder hacer un programa de rap en condiciones, sin repetir todas las semanas lo mismo, ¿sabes? De hecho, tiraba de muchas bandas sonoras de pelis americanas también, ¿sabes? Que esas te traían ya un montón de temas ahí. Y nada, ponía así mismo, pero sí, ya empecé a hacer radio pues de muy cani, sí. Empecé desde muy canijo a hacer radio. Y eso quedé molesto. ¿Y qué experiencia tienes de en ese mediados de los 90, que igual aquí apenas se conocía el movimiento? ¿Cómo fue el programa? Sí, hombre, ahí si teníais grupos, hombre, como ahí teníais un grupo, joder, yo ponía un grupo allí, tío, ¿cómo se llama, hombre, que rapeaba en vasco, que molaba un montón? Dios, no me acuerdo cómo Selecta. Se llama. Selecta. Sí. Selecta Colectivo. Sí, Selecta, eso es. Colectivo, no, era, ¿no? Así. Sí. Eso lo poníamos ya, bueno, a finales de los 90, eso estaba funcionando por ahí. Sí, 98, 99, una cosa así. Había cosillas, luego poníamos cosas del Santander, mucho, ¿no? De DJV, Falsa Identidad, Fusion Club, toda esta gente, bueno, íbamos mucho a Santander porque, claro, estaban como evolucionados con respecto a nosotros, ¿no? Y nada, lo tenemos Galicia aquí al lado. ¿Santander, y, en serio? Santander hay muy buen rap, tío, están joder, están chinas Santander. Ya sé lo que tenéis con los Santander. Dos caras, yo estoy Santander cagar y volver. Ir cagar y volver. Sí, Santander caga y vete, como es mío. Cagar y volver. Albacete caga y vete. Sí, es el chiste porque no joder, había rap muy bueno, estaban Chinatown después, estaban Falsa Identidad que estaban haciendo rap, eran muy buenos, muy underground. ¿No conocéis nada de esa gente? Ni Chinatown, ni todo esto. Hay una escena en Santander buenísima, ¿eh? O sea, la escena que nos ha llegado aquí igual más ha sido estilo más reggae, con Roberto Sánchez, que es un productor de música reggae. Claro, reggae también hay mucho en Santander, pero rap, ostras, está V ahí, vamos, DJ vieja escuela, que vamos, yo le debo mucho a V, a DJ V. Uh-huh. Me enseñó muchas cosas. Y nada, por ahí andábamos, y con gente de León también, nos juntábamos. Es que molaba mucho más antes. Nos cogíamos y nos escapábamos de casa y nos llama León, que tocábamos ahí no sé qué, y luego acabábamos de cieguete y dormíamos en la estación de autobús hasta que había el primer autobús por la mañana y volvíamos para casa. Llegabas a casa y ¿qué horas me vienes? Sí, mamá, me... por ahí, y venías de tocar, de León, ¿sabes? Y nada, esas cosas no las hay ahora, organizas algún evento, lo que sea, y flipabas si había un concierto de rap. Joder, yo a Santander, es que Santander me escapé muchas veces de ver conciertos también, y de eso, de ir a ver el concierto, dormir en la estación de autobús, y luego volverte por la mañana del primero. Y eso ahora ya la gente no lo hace, porque están muy acostumbrados a que la ropa la tengas en la tienda de aquí debajo de casa, a que la música, toda la discografía trabajas de internet, a que, bueno, no sé, todo mucho más fácil. Y hay conciertos, bueno, artistas yankees tocaron ya la mitad de ellos en Madrid, o sea, o en Barcelona, que tienes posibilidades de ver conciertos. Y aquí en Asturias pues se hacen eventos de hip hop pues muy a menudo también, muy pequeños, muy underground, pero no... Pero bueno, que molaba más antes. Yo soy vieja escuela, amigos. Bueno, no soy vieja escuela porque... Nosotros también, ¿eh? Sí, yo no soy vieja escuela porque yo cuando empecé ya había gente que era vieja escuela. Entonces yo nunca me consideré vieja escuela. Yo era la nueva vieja escuela. Entonces claro, ahora te dicen los chavales... Estilo de vieja escuela, ¿no? Sí se puede decir, ¿no? Que lo conservas, bueno, un poquillo. Bueno, sí, no, pero quiero decir que vieja escuela ya había cuando llegué yo. Cuando conocí a la gente, había gente que llevaba cinco, como Dani Stilo, por ejemplo, que llevaban 5 años ya, o 6, o, ¿sabes? Que esos son de vieja escuela de verdad, que me llevaban a mí 5 o 6 años de oficio. Pero bueno, queda Dani solo de esa gente, ¿no? Pero que, bueno, sí, somos vieja escuela, bueno, en el sentido que en 93, 94 ya andábamos por ahí con esta historia. Pero bueno, yo qué sé, yo como si había gente antes que yo, pues yo siempre consideré que eso es la vieja escuela de verdad, aunque yo haya empezado en el 94 o así, pues bueno, había gente del 88, o sea, esos son los vieja escuela. Pues sí, ahí está claro que empezaron antes, pero... Pues sí que conservas ese sonido. Y... Bueno, sí, no sé, ¿por qué no evolucioné? No lo sé. Sí, bueno, yo sigo... Mi rap es bastante parecido al que hacía de aquella que hago ahora. No sé si habéis escuchado el último disco, ese sí que yo creo que es el mejor, ya digo, evolucioné. ¿El Carnaval? Sí, el Carnaval. A mí es el que menos gusta a la gente y el que más me gustó a mí, que suele pasar mucho, ¿eh? Lo dicen todos. Te iba a preguntar luego a ver cuál era tu preferido de todo lo que has sacado. Sí, el Carnaval sin duda. El primero mola bastante. El primero está guay. ¿Te dicen eso? Sí, hombre, claro, es que, joder, el primero cuando lo saqué, ese disco salió en el 2001, ¿sabes? Que bueno, que fue el primer disco que salió en Asturias. ¿Y salió en vinilo definitivamente o no? ¿Qué vas ahí en vinilo? Mira, hicimos 1500 copias y volaron, ¿eh? Volaron. Para que veas tú que es que antes la gente compraba música, ahora te lo bajas, ¿sabes? Eso de sacar 1500 copias, un tipo que acaba de salir, que nadie conoce, de Asturias, con las vacas, ahí, ¿sabes? Que no había ninguna referencia de rap asturiano ni de nada, ¿no? Y de sacar un disco y vender 1500 copias, que lo grabé en mi casa con un micro Samsung. No Samsung, Samsung, un micro Samsung que me había costado 50 euros, ¿sabes? Sin compresor, ni previo para la voz, ni nada, grabando una 8 pistas digital, pues, artesanía pura. Ese disco. Y eso que me gusta, que bueno, que no hace mucho que no lo escucho, ¿no? Pero recuerdo que cuando escuchaba que decía, ostras, se me acuerdo del problema que tuve durante este tema o lo que sea, tenía que hacer unas trampas ahí, claro, no tenía ordenador de aquella ni nada, era todo a mano, terrible. Los que grababa en cinta, ¿no? De la radio a la cinta, como yo, ¿no? Sí, no, claro, eso por supuesto, eso va muchísimo, ¿no? Y de cinta a cinta, que, sí que 30.000. Se nota en el CD que con algunas canciones suenan mejor que otras. Claro, claro, es que piensa que hay 2-3 años de diferencia entre algunas canciones, ¿eh? Hmm. Es que la primera de todas, el Luces en el Cielo, esa fue la primera, es del 99, esa canción, de verano del 99, y luego las hay hasta de finales del 2000. Entonces, que bueno, que hay 2 años y pico ahí de diferencia, que bueno, que evolucionas, ¿sabes? Evolucionas también musicalmente y de conocimientos y de todo. A nivel de sonido un poquito también, y bueno, yo qué sé. Es que piensa que no había cómo informarse, no había internet, era todo... O sea, no había internet, yo no tenía internet, ¿sabes? No había en general. No podías entrar en un foro a preguntar, oye, ¿cómo se hace para...? Ni había en internet eso, no estaba tan disponible como ahora. Claro, claro, claro. Era mucho más complicado conseguir información. Entonces, bueno, pues es como tiene mucho mérito por eso, porque es muy artesanal y tal. O sea, le tengo mucho cariño a todos los discos, pero bueno, en fin, yo qué sé. El que más me gusta es el último, con diferencia. Me gusta mucho, mucho más. Igual son letras mucho más personales, más. Es el más personal, ¿no? Suelen decir eso. Es un lenguaje. Yo creo que utilizo un lenguaje que parece más lenguaje de cantautor o de rock. O sea, del lenguaje que utiliza Calamaro, Quique González, o toda esta gente del rock, que tiene un lenguaje muy... Pues yo creo que hay una forma de expresión ahí que se aleja más del rap y se acerca más quizás al rock o a otro tipo de lenguajes musicales. Lenguaje musical, pero vamos, respecto a las letras. Y bueno, luego las bases me encantan. O sea, me encantan, me gustan mucho. Son las que más me gustan de todo. Son las más hip hop, es muy hip hop yo creo el disco. Aunque es tranqui, pero es muy hip hop, me parece, quiero pensar. Eso está bien que lo sea, ¿eh? Sí, yo creo que sí, es muy... Porque... Por no meter una cosa y luego darte por el culo con una basura... Claro, ¿sabes lo que pasa? Que como soy músico, o sea, entonces se me nota que soy músico. Y por ejemplo en Under Proud, que era ese disco lo grabé ahí por todo lo alto, era cuando tenía ahí, estaba todo el boom de Darla M y entraban duros, y entonces pude grabarlo en un estudio bien y bueno, colaboro con un montón de gente y músicos todos, porque claro, yo estaba muy metido en la vida musical de Asturias, tenía un montón de músicos, amigos que eran y músicos de la élite, ¿no? De la pequeña élite, y aquí asturiana. Y colaboré con todos ellos, pero quizás es más musical que otra cosa. Falta un poco de hip hop en ese disco, y es que este último me gusta un montón. Yo que sé, lo podéis escuchar en Spotify, los que no lo hayas bajado todavía, podéis escuchar en Spotify. Incluso los que lo quieran comprar, está en la página web, porque viene con un DVD, que no lo sabe la gente, ¿eh? Viene con un DVD de mi otro proyecto, que es un proyecto de un cuarteto de rap jazz, en el que toco el piano y rapeo at the same time. Hostia. A la vez, o sea que eso yo no lo veía a nadie. Y me informé por YouTube durante años, ¿eh? 2 o 3 años, antes de decir eso de que creo que soy el único del mundo que toca el piano y rapea a la vez. Y bueno, tocar el piano, no de poner domisol, o sea, que yo qué sé, soy músico, otra cosa. Y vino un DVD con ello, cuesta 10 euros, y que es que está tirado, ¿sabes? Pero de todos modos no se vende, no, es muy difícil. Mira, soy yo para poder bajar y saltarte el intermediario del sello también. La distribuidora busqué una que era lo más barata, que los lleva el tío a las tiendas en una mochila casi. Y lo bajas y claro, lo mínimo que puedes hacer por un codo que trae un DVD y el papel con el granaje más gordo que había, muy chulo, la caja y todo eso, son 10 pavos, es que vamos, por ahí sale más o menos. Y es lo mínimo que se puede hacer para... Entonces luego lo vendo directamente por el... Más 2 euros que me piden correos, más 70 céntimos que me pide PayPal, lo vendo por internet por 12,70. Y costaba 10, pero la web te pide por 12,70 y te lo mandan a casa. Es que lo mínimo, ¿no? Más no se puede hacer, o sea, más barato no se puede hacer. honestamente, ¿no? Y ya contando con quitar el curro del estudio, o sea, el precio del estudio de grabación, que es mío, ¿sabes? Que lo hago ahí. Que si tienes que irte a otro estudio para pagar a un tipo que te grabe, es que es imposible hacer. No tienes... Un trabajo mediamente digno por menos de 10 euros y... No tienes que justificar el precio, no te preocupes. Sí, no, es que... No, pero bueno, estoy casi hablando en alto, pensando en alto, porque es eso, o sea, no lo puedes hacer. No se puede luchar contra la piratería de otra forma. Yo no la conozco. Yo, honestamente, no gasté un duro con los discos. Era para cubrir. Y no se cubre, ya no se cubre. Ya los dos últimos no cubrí. Entonces, bueno, te lo plantearás antes de sacar otro más. Es lo que tiene esto. Es una crítica que haces a la escena actual, ¿no? Un poquito del rap. No lo sé, ¿no? No es la escena, más bien el rollo discográfico, ¿no? Sí, no, pero es que es parte de todo, es de la cultura. Es que podemos relacionarlo con Telecinco, esto, si quieres, y con Hombres, Mujeres y Viceversa. Bueno, entonces corta. Sí, no, por lo de que estabas acostumbrado a que la música sea gratis, ¿no? Que la gente se acostumbró a que los discos te los bajas de internet y el grupo toca las fiestas del pueblo, las fiestas patronales, y toca gratis en la plaza del pueblo. Pero eso ya no funciona. Hubo un tiempo en el que podías decir, bueno, sí, saco el disco, aunque palme 3.000 pavos con el disco, pues lo voy a recuperar en los bolos del verano. Pero ya no, porque ya los ayuntamientos cortaron el grifo y ya no contrata a nadie. Entonces tienes que encontrar un equilibrio entre las pocas actuaciones y las ventas de discos. Y tiene que haberlo, y no lo hay. Entonces, si cuando lo hay, pues te lo tomas como hobby. Yo antes era de forma profesional y ahora ya es un hobby. Eso ya, yo sigo con la música, evidentemente, pero estoy haciendo house también, o sea, y estoy haciendo rock y yo qué sé, yo soy, o sea, toco un montón de palos diferentes. Entonces, bueno, yo qué sé, cuando hay mínimo beneficio, pues puedes dedicarte a ello. Cuando no, pues bueno, tienes que decir, bueno, pues hay que sacar los duros de donde sea. Oye, el de la M, ¿el house viene del funk y así o del disco? ¿Es por...? El house, sí. Realmente sí. Yo no soy un experto en house, ¿eh? No, ¿sabes lo que pasa? Que es que hice algo así, juego instrumental también, pero es que es muy fácil expresar cosas con esa música, tío. O sea, aunque suene como me sonaba a mí hace poco, es fácil expresar cosas. O sea, es que hay que escuchar house. Yo escucho cosas muy concretas, ¿no? No escucho barbaridades de las discotecas a veces, ¿no? Pero que puedes expresar mucho con la música también, tío, me está molando. Y luego lo fácil también de poder con tu portátil, yo voy al monte a hacer música, ¿sabes? Con el portátil y el controlador, que eso mola también, ¿no? Y viene, pues sí, viene de la música, sí, claro, viene de la música negra también, viene directamente del disco, y más atrás del soul, y el funk también hay, es que hay muchas vertientes en house. Yo es que esto no entiendo tampoco mucho, ¿sabes? Pero bueno, por lo que sé del tipo con el que hago música y eso, sí, claro, me bebió de eso, mamó directamente de la música negra también. O Filadelfia, también, bueno, y Nueva York, evidentemente, sí. Hasta el último género de música tiene su punto, sí, de belleza, ya. ¿No? Pero, ¿te podemos pedir un favor, Dark? Por favor, sí. Si el siguiente disco que saques no fusiones con house, por favor. Si es de rap, no le metas house, por favor. Nombre, ¿eh? O sea, no, que quería decir que no es dar la M, que eso es nada, son... ¿Sabes lo que pasa? Que todos sacamos un maxi y nos sacaron un sello de Nueva York. Así no vas a empezar, ¿sabes? Así que yo qué sé, que es como que, joder, esto se puede hacer. Y no es fácil, ¿eh? Que yo cuando me puse, dije, esto está tirado, lo hago lo punto al nabo. No es fácil para nada, no es fácil, porque tienes que hacer música con cuatro notas, no con más. Tienes que hacer música con muy pocos elementos, rítmicos sí, los que quieras, pero con pocos elementos. Y entonces no es nada fácil, ¿eh? Realmente hacer house, tampoco ni música electrónica. No es fácil, hacer música buena no es fácil nunca, sea la que sea. Y cualquier música, si está bien hecha, merece la pena escucharla, ¿eh? De verdad. Eso es cierto, muy cierto. Pero nada, os descuadré ahora, ¿eh? Pero sí. Si queréis, os descuadro más. Toqué heavy metal con Avalanche durante 3 años. Fui pianista de loquillo durante 3 años también. A esta os va a gustar. Fui de DJ, MC y pianista de Beatriz Luengo. Ya lo sabía. Ahora te iba a meter caña con eso. No, para nada. No. Pues meter lo que quieras. Yo es que, a ver, amigos... Esto ya no hace mucho que lo digo, pero antes lo decía cuando tocaba con un grupo de rock, cuando estaba sacando el primer disco, en 2000 venía de tocar en Woodstock con un grupo de rock, en Woodstock, Festival de Woodstock, sí, el de verdad, de Estados Unidos, el de Rome. En julio del 99 toqué en el Festival de Woodstock rock and roll, rock, toqué, ¿sabes? estaba haciendo el programa de radio, evidentemente, y mientras estaba tocando con la orquesta, pasó dobles los sábados, y mientras estaba haciendo los temas del disco, o sea, la de Luces en el Cielo, pues la hice antes de ir a Woodstock, porque fue el 8 y 9, y esta fue Luces en el Cielo, decía, en junio, más o, del 99. O sea, que quiero decir que siempre fue paralelo. Siempre fue paralelo. Pero le puedes decir a un breaker que te diga, pero tú eres un toyaco, ¿cómo que solo hace, cómo crees que no hace rap? Y bueno, chaval, ¿tú en qué trabajas? Yo soy albañil. Y yo, pues entonces estarás haciendo todo el día suelos para que bailen los... No, yo hago casas y hago... Entonces, eres un toyaco. Eres un toyaco tú también. Ya claro, te digo. Mi trabajo es ser músico. Soy músico de... Yo estudié música y soy músico. Llevo haciendo música desde... Yo, el primer grupo que tuve es de blues y con 14 años empecé a tocar con él. O sea, que quiero deciros que claro que es que el rap es una, yo soy b-boy, o sea, soy b-boy porque además es que me acuerdo Miguel Herrero, uno de mis músicos de la banda mía, cuando me veía por la tele tocar con lo que dice en el, ¿dónde fue que lo vieron por la tele? El festival este de Madrid, en, ¿cómo se llama? El Rock in Rio este, que el Rock in Rio, sí, que decía, joder, Mario, es que se te nota que eres rapero, ¿eh? Claro, o sea, es que claro, la forma que, tú eres b-boy aunque no quieras, o sea, yo eso no es una cosa que dejes de serlo, yo soy b-boy desde hace 20 años y lo seré hasta que me muera, aunque esté tocando rock and roll, aunque esté haciendo heavy metal, aunque esté produciendo house, yo soy b-boy y ya está, y eso no me lo quita nadie, ¿sabes? Y no me lo puedo quitar, y se me nota cuando camino, se me nota cuando hablo, cuando me muevo, se me nota. ¿Andas a los raperos? Se te nota porque llevas toda la vida siendo b-boy, entonces no puedes dejar de serlo de un día para otro, ¿sabes? Es que... ¿Y por qué colaboraste con Beatriz Luengo? ¿Intentabas hacértela o pretendías abrirte a un público distinto? O sea, sí, claro, está Yotuel ahí que tiene... Sus brazos son como dos piernas mías, o sea, sí, que voy a hacerme, ¿no? Yo... Sí, claro, Yotuel, sí, es el novio de ella. Claro, o sea, gigante... No, que va, porque es que tú ves cómo canta la tía... Tú escuchas el tema, ¿viste cómo canta? ¿Tú has escuchado las colaboraciones de las tías? Que dime cualquier MC español que haya colaborado con una tía que cante mejor que ella. No, que levante la mano. No levanta ni una, o sea, porque no lo hay. Yo la verdad es que me hace bastante gracia cuando las tías... Vamos a cantar, soy tía y canto. Tengo voz aguda porque soy una tía y canto. Pero no, pero el rollo es que directamente... Esta tipa canta negra, o sea, canta muy bien y como afina y bueno, joder, si escuchas el tema es que es una gozada escucharla. La canción esa muy sonada, ¿no? ¿Cómo era el título? ¿Cómo se llama? Hostia, no lo sé, tío. La música o que algo tenía así. No te sabes tus discos, ¿eh? La música se llama. Y... La música, sí, eso es. Sí. No sé cómo, no me acuerdo muy bien cómo era la base, pero bueno, pero la tía, joder, canta como Los Ángeles. Y yo de aquella estaba currando con ella y le dije, vea, te cantas conmigo. ¿Pero por qué? Porque no conozco a una tía que cante mejor. Así directamente. Dije, no, porque es Beatriz Luengo y... No, porque estaba currando con ella, de que ella era amiga, y yo colaboro con amigos. Y le dije, vea, ¿te cantas un tema conmigo? Y dice, sí, claro. Y ya está. Así fue la colaboración con Bea. Es que no fue más que eso. No. Vale. Tú cuando estás trabajando... Puedes hacer lo que quieras, nadie te lo impide. No, pero quiero decirte que cuando estás currando con algún tipo famoso, pues ya te dejas de dar cuenta que es famoso, ya estás acostumbrado a verlo todos los días. Imagínate que un hermano vuestro se hace futbolista famoso, Julen Guerrero 2, o lo que sea, ¿sabes? Y te preguntan, ¿y cómo es? ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? Pues no sé, él es mi hermano, ¿sabes? Es una persona que conozco de toda la vida, pues yo qué sé, cuando curras con alguien así, que es conocido, pues te dejas de sorprender, te sorprendes la primera vez que lo ves, pero luego la segunda ya no, ¿sabes? Es como que pasas a otro nivel, ¿no? Entonces, yo qué sé, ¿no? No lo hice para intentar conseguir nada, ni sus fans, ni nada. O sea, yo hago música sin pretensiones, como decía Andreas tú. Te has tomado en serio mi pregunta, ¿eh? Sin pretensiones, simplemente haciendo canciones. No, lo que pasa es que me gusta explicar las cosas, o intentar explicarlas, ¿no? Bueno, que tampoco... Ya que hablamos de los amores de Dark La M... Explícame, entre quejarnos y dejarnos, otro tema de ese mismo álbum. Hablas de... Sí, ese es de Tigre y Dragón. Sí. Ese tema, pues voy, yo que sé. Del mismo que sale Beatriz Luengo y... No, qué va, qué va. La música sí que sale ella, ¿no? En la canción que se llama La Música, está en el mismo álbum. No te sabes tus discos, tío. Pero no es el mismo tema, no es el mismo tema. No es el mismo tema, no, pero sale el mismo disco. No, la canción esa, pues, bueno, fue... Hablas de... de que discutir y... Con mi chorbada aquella, claro. Que de eso que te vuelven loco la cabeza de vez en cuando las chavalas. Que te llevan al cielo, pero a veces te bajan a los infiernos absolutos con sus... con el cabeza y con sus inseguridades o con cosas. Y bueno, es lo que dice la canción. De te quiero, no me quieres, y todo eso. Pero al final, me quedo con el mensaje final. Claro. Que dices, más o menos luego en el estribillo como que lo aclaras. Dices, entre querernos y dejarnos no nos aburrimos. ¿Crees que merece la pena tú como un Latin lover, que eres un Asturian lover, perdona, un Asturian lover, un rompecorazones? ¿Cuál es tu conclusión? ¿Tú crees que merece la pena vivir así? Bueno, ¿no aburrirte a base de broncas? Depende, depende del nivel de las broncas. O sea, yo estaba hablando de broncas, de es como muy tierno todo, ¿sabes? ¿No? A veces, claro, como depende cómo te lo tomes. Es que una chica tan pequeñita, tan guapa, tan no sé qué, era como una muñequita, y me hacía mucha gracia cuando me decía esas cosas, ¿no? Era eso, que sabía que no eran en serio, que son toques de atención y eso. O claro, no te estoy hablando de tirarse los trazos a la cabeza, no, nunca era eso, eran otras cosas, ¿sabes? ¿No? Y cuando me decía, no, lo dejo que no sé qué, yo me reía en su cara, no de ella, ¿no? Pero me reía porque digo, bueno, ¿qué me estás diciendo? A ver, centra un poco la pelota. Y nada, y en consecuencia con la mayoría de ellas fueron de verdad y otras que, bueno, eso, evidentemente hay literatura también en la letra y nada, surgió la canción esa. Te dedicas a contar bastante tu vida en estos CDs. Y sí, yo creo que sí. Hablando de Chigui y Dragón, que te dedicas a contar bastante tu vida, mencionas también bastante los chismes refiriéndote a lo que te refieres. ¿Realmente hay un problema con la coca allí en Asturias? Ah, joder, la dama blanca. Pues, sí, claro, hombre, aquí cocainómanos, claro, muchísimo les gusta. Porque más, sale ese tema mucho en tus discos. Sí, claro, sí, pero ya más, llaman la cocaína, ya vayan por la ketamina, ya la gente ketaminada, ¿no? Más bien, pero sí que, hombre, aquí se lleva mucho. Es una... La letra sabe mucha gente que no saben si reírse o no. Cuando lo dices, ¿qué es? ¿Te está metiendo contra nosotros? ¿Es una canción a favor o en contra? Es una canción en la que simplemente cuento experiencias que tuve cercanas. Sí, claro, bueno, yo, es que la experiencia como mi pupitre, perdona que me parafrasee a mí mismo, me menciono continuamente, pero es que es así. Sí, yo qué sé, lo de llegar a un bajo y que estaban en el bajo ahí jugando a la play y meterse rayas y pues, madre mía, y también estar en un bajo y despertar a un tío y luego se volvió a dormir. Esas cosas las he visto. ¿Cómo no voy a escribir esas movidas, tío? ¿Cómo contar esas cosas? Tengo que contarlo. Y bueno, yo qué sé, es que es eso, sí. Son pues bueno, cosas que voy viendo y que voy apuntando, que me voy acordando y bueno, voy haciendo canciones. Sin pretensiones, de nuevo. Simplemente haciendo canciones. Eso es. Vale, Dark, vamos a continuar hablando de tu música. Quería saber si la produces tú, las bases. ¿Todas? Sí, ¿en general? Sí, las hago yo todas. Sí, todas. ¿Hasta la última? Sí, todas, sí. De hecho, nunca he cantado con una base que no sea mía, bueno, en las colaboraciones. Pero me cuesta bastante, ¿eh? Me cuesta. Yo, algunas que me han hecho un remix, sí, o sea, porque ya cogen la capela y la ponen encima, pero yo si tengo que cantar encima de una base que no sea mía, es como que no sé. O sea, hay bases muy guay. Mira, por ejemplo, hace poco me pidieron una colaboración para una mixtape que era con bases Yankees, todas. Me pedí Universo Magnetic de Mos Def. Porque me alucina ese tipo de esas bases, ese tipo de sonido, y yo, de hecho, intento, hay temas que, joder, la de Nunca Más, por ejemplo, del primer disco también hay algún tema, que ya se notaba que me gustaba eso, incluso sin haberlo oído todavía, ese tipo de sonido, que me gustaba ese rollo ahí oscuro, las bases me gustan oscuras, joder, soy dark, ¿sabes? No, me gusta mucho las bases siempre en modo menor y bastante densas, de atmósferas y de todo eso, y bueno, y por eso elegí esa base, y es la única vez que canté con una base así, un tema entero con una base que no fuese mía. ¿Y ahora en qué proyecto está sumergido, Darky? Pues nada, ahora estoy, es muy gañán esto que voy a decir, estoy buscando esto, quiero subir tres temas que hice, que ya los hice el año pasado, y los quiero subir, que no, eso no lo hice nunca, ¿no? Realmente lo que hago es juntar los temas y hago disco, pero como sé que estoy tan liado con tantas cosas que no voy a poder centrar en esto, quería subir tres temas para la gente que me está pidiendo temas nuevos, que se van a llevar un chasco, porque ya se lo llevaron con este disco, porque no hablo de Asturias tanto como quieren, la gente aquí en Asturias quieren que haga Asturiano Madrid y Asturias y Different continuamente. Ya te digo, claro, ¿no? Sí que pude, cuando vine de Madrid para vivir aquí a Asturias, que cuando estaba allí en Madrid echaba mucho de menos Asturias, y cuando vine pues ya era una explosión de qué bien que estoy en Asturias otra vez, ¿no? Pero bueno, ahora estoy aquí y ya me doy cuenta de otros problemas que hay y tal, ¿no? Entonces no ya no hago, vamos, hago otro tipo de canciones, como bueno, como podréis ver. Eso ya no me acuerdo de la pregunta, tanto hablo y miro por la ventana a la vez que no sé. Sí, y tú tampoco te acuerdas de la pregunta, ¿eh? Has pillado. Vale, bueno, pues no pasa nada. Que el carno pescado. No, que en qué proyecto estás metido ahora. Ah, ¿qué proyectos? Pues. Sí, al final has dicho lo de subir tres temas. Sí, subir tres temas, pero es que no encuentro la letra de uno de ellos. La escribí. Es lo típico, que escribes la letra y no la más, pero si la cantas un par de veces ya te acuerdas. Pero la escribí y no sé dónde está. Gracias a Dios que me acuerdo del estribillo, que era muy guapo, pero tengo la base hecha y todo. Y es que estoy buscándola por todas mis libretas. Y cuando la encuentre, la grabaré y subiré esos tres temas. Estás demasiado centrado en las semillitas esas, majo. No te creas. Se fueron mis colegas, se cansaron de esperar. No, tengo que poner, tengo el armario montado, tío, a ver si lo pongo, porque se me da pereza, me da mucha pereza, pero tengo que hacerlo. Es que hay que cuidarlo, pero... Lo que tiene que, bueno, vale, no vamos a meternos en ese tema. Que, y nada, estoy con varias bandas. Estoy con Trueque Dar también, que es una banda que está, pues, parte de los músicos que me acompañaban, como Dar la M. Está DJ Pimp ahí también, que es mi DJ, está pinchando. Están Tom Ceballos con el bajo y Sergio García con la batería, que eran de hecho, esos cuatro somos el del cuarteto, Dar la M Cuartet. Y vamos a sacar segundo disco ahora. El primero lo sacamos con Universal y a ver este segundo. Está mezclándolo ahora. De hecho, nos están mandando los temas, el tipo que lo... Roger Rubés, que se fue el productor, y nos está mandando los temas que está mezclando ya. Y nada, tenemos ese disco en febrero, supongo, y luego estoy tocando con un grupo de soul, así instrumental, soul y funk, muy pajero, porque somos... ¿Qué tocas? El teclado, sí, piano. Ah, el teclado siempre, tú. Sí, siempre. Que saxo, teclado, bajo y batería, con lo cual son hacerse solos continuamente, detrás uno detrás de otro. Pero bueno, es muy divertido. Eso sí podrías fusionar con rap, ¿eh? Sí, bueno, lo usas continuamente, ¿no? Sí, bueno, yo de todas las músicas que hago, vamos, suena un poco tal, ¿no? Pero la que quiero la traigo al rap, ¿no? Porque bueno, es más o menos, algunas es más fácil, otras menos, ¿no? Pero bueno, yo creo que fusioné un montón de cosas bastante raras que creo que nunca había fusionado antes con el rap. Dice fusiones muy muy extrañas, muy extrañas. Sobre todo en Underground, ¿cómo se llama? Chigre Dragón. Ahí hay muchas fusiones raras y bueno, en Underground también, de bossa nova, folk, heavy metal, bueno, hice un poco de todo, ¿no? Y suelo fusionar con muchas músicas, pero bueno, sí, que el soul se puede evidentemente fusionar con eso. El grupo está guay porque les apetecía que hiciese algo electrónico con ello, entonces igual empezamos a meter un poco de, no sé, rollos ahí de rap de un tempo y tal, para no, a ver qué fusión podemos hacer, pero les apetece bastante. Entonces, bueno, yo qué sé, llevo las máquinas también algún día y a los directos. Y no sé, y más cosas, estoy con muchos grupos siempre, no sé con cuántos grupos estoy, siempre, con varios grupos. La música siempre, y luego dando las clases aquí en el estilódromo, que son clases de producción, doy, de producción de beats y un poco de mezcla de estudio y tal, y nada, básicamente es lo que estoy haciendo, eso, un poco todo el tiempo como puedo, diversificando para juntar un sueldo. Buscando otra vida, como puede, ¿no? Para juntar un sueldo, pero bueno, yo que sé, no me quejo de momento, la verdad. Por lo menos es con lo que te gusta, ¿no? Enseñando, sí, aunque sea música. No, eso no me puedo quejar. Es que yo vivo con la música... Mira, yo viviendo de la música llevo desde los 16 años, que empecé a tocar con orquestas y ya, bueno, viviendo. O sea, vivía en casa con mis padres, pero ya ganabas tú un sueldillo, más o menos con las bodas. Entonces yo siempre estuve con música y currando con música y con chicos y haciendo historias. Pero bueno, sí, tengo la suerte de poder haber elegido el camino correcto, entre comillas, y o que, bueno, dentro de los que conocía, el correcto, y haber sido constante, porque eso es una carrera de fondo. O sea, no es que digas, oh, qué bien, soy músico, ya vivo de esto, qué guay. No, siempre buscándote la vida, y yo siempre estoy... Me lo decía hoy mi novia, a veces estoy hablando con mi novia y dice, es que no te centres, es que me gustan muchas cosas, para centrarme en una solo, y me apetece hacer muchas cosas diferentes, entonces yo creo que es por eso. Pero bueno, no sé, habrá que centrarse algún día en... A ver si me busco un curro de funcionario en una orquesta o algo así y acabaré mis días así, no lo sé. Pero de momento hay muchas cosas por hacer todavía. A mí... ¿Aburrirte no te aburres? No me aburro, qué va, uf, en absoluto, me estreso bastante. Si no te vas al cerro a producir y a escribir con el portátil, pues, ¿no? Pues sí, cerro o más para allá todavía, porque el cerro está guay, porque es una zona ahí de Gijón que está apartadilla y que está el objeto que le hizo un compatriota vuestro. Y nada, está muy bien, pasa mucha gente por ahí. A mí me gusta más, para escaparme, la zona de Elena, de Pola de Elena, donde está el interior, más para el sur, porque estás en Pola de Elena y a 5 o 4 kilómetros estás a 1.700 metros, ¿sabes? Que estás muy, muy alto. Y ese intenso olor a caca de vaca. Sí, claro, me encanta. Cojo el coche, subo para arriba y me pongo al Valle del Perado, para cualquier sitio por ahí, y bueno, ahí estoy feliz. Bueno, subí alguna foto al Facebook de donde hice la letra de ¿Qué culpa tengo yo?, que es de los temas del disco nuevo, y está el Valle del Peral. Si la gente quiere verlo, está en el Facebook mío. Están las fotos de los sitios donde me escapo yo para hacer la música. Igual os doy un poco de envidia, aunque ahí tenéis unos paisajes de ahí, que no os podéis quejar de verde y de mar ni nada. Pero bueno, que yo soy asturiano y tiraré por lo mío, no, lo que faltaba. Bueno. Bueno. No nos vamos a parar a discutir ese tema. ¿Quién es más verde aquí? No vamos a ver quién es más verde. Sí. O sea, no, yo creo que en el País Vasco tenéis más el green que los ingleses, ¿sabes? Es como más intenso el verde. No lo sé, tengo que estudiarlo. Es la contaminación. Sí, yo tenía una pregunta para ti. Bueno, sí, la verdad es que te conozco desde hace poquito en cuanto a música y tal. No sé si rapeas y tal en Bable, o qué grupos de... ¿O qué grupos nos puedes decir desde Asturias que rapean en Bable, o qué cultura de Bable? Porque, claro, conocemos un poquito. Yo, por ejemplo, conozco más el rock de Asturias, ¿no? Pues Dishebra y estos grupos. Pero no sé si hay algún grupo de hip hop que rapee o que utilice el Bable. No lo sé, si me puedes decir tú. Mira, yo con Dishebra, ahora que lo mencionas, toqué 3 años con ellos. Fui teclista y corista y DJ también, ¿no? Que metíamos scratches ahí. Pero bueno, rapas tú. Hay un grupo que se llama Canalón, que sí que rapean en asturiano, pero luego son cosas más radicas. Yo rapeo en asturiano, pero cuando me lo piden, más que nada, porque es que realmente me cuesta. O sea, tengo menos léxico en asturiano y yo qué sé. O sea, y aunque es muy bonito, o sea, muchos poetas que escriben asturiano, porque fonéticamente es gustoso, precioso, de escuchar. Es un idioma muy bonito, sí. Sí, suena bien. Lo que pasa es que me cuesta rapear con él. Hay cosas que me suenan... Me cuesta cogerle flow, pero es que me suene con flow, ¿sabes? Que no suene cuadradote, en plan de... suena étnico, antiguo, ¿sabes? No, quiero que me suene un poco actual. Yo creo que lo conseguí con... Si lo queréis escuchar o queréis buscar... Hay un proyecto muy guapo aquí que se llama... Madre mía, que me quedé... Por favor, que me venga. Tranqui. Ay, a ver, darme un minuto, decir algo vosotros. No, está bien. Vale, es un proyecto que me molaba que es del cantante de Dishebra, que se hizo esta historia, y que es un rollo sound system y tal, y en el primer disco salía yo rapeando en un tema, y sí que lo es un flow muy yankee, pero en asturiano, y ese me gustó. Lo que pasa es que es complicado hacerlo, ¿eh? No es fácil hacerlo. Pero bueno, yo que sé, la típica asignatura pendiente que tienes y que la vas dejando y tal. Me había propuesto sacar mis discos en asturiano. O sea, sacar lo mismo, pero en versión asturiana. Y había hecho adaptaciones de varios temas y tal. Algunos quedan muy chulos, pero otros no decía, es que esto ni para Dios, ¿sabes? ¿Cómo le llamas? ¿Astur o Bable? Es que soy un completo desconocido, ¿eh? No, es Bable. Lo que pasa es que, bueno, tendría que ser Bables, porque es que, claro, yo tampoco soy un experto, ¿eh? De pueblo a pueblo cambia. Sí, claro, de valle a valle. Es que hay un montón de ejes y incluso entonaciones diferentes, ¿sabes? De valle a valle. Ya sabes que eso es también muy montañoso y los valles, bueno, estaban aislados, aunque estabas en línea recta a 3 kilómetros, pero igual no se conocían los de un valle a otro. Cruzar el valle para costar 8 horas o un montón caminando por el monte, ¿no? Entonces sí que hay aislamientos y hay esos acentos diferentes, esas entonaciones diferentes del mismo voz. Y no solo eso, sino también hablando de gramaticalmente, ¿sabes? Hay cosas que no son iguales. Eso es. Entonces intentar unificarlo y bueno, yo qué sé, supongo que pasaría igual en Cataluña, ¿sabes? O allí, no sé cómo es la historia del idioma. Algo parecido, sí. Claro, que hay un momento que tienes que decir, hay que normalizar. Señores, es que si queremos que esto vaya para adelante, hay que normalizarlo. Y hay que poner unas normas gramaticales y no sé en cuál se basaron, en las más utilizadas, pero bueno, hay gente que oye cosas en el Bable de la Real Academia de la Lengua y no pasan, ¿sabes? No dicen, esto está inventado, ¿sabes? Esto no es así. Pero bueno, no sé, pero supongo que es una cosa que hay que hacer y que ahí haríais y que los catalanes harían también, ¿sabes? Que en un momento dado dirían, hay que poner un rumbo a esto, porque si no, cada uno habla cosas y no nos entendemos. Muy bien, vale. Pues, muchas gracias. Gracias. Como se dice, ¿no? Hay que apoyar a estos idiomas, que no desaparezcan, como sea. No desaparecen, no, eso seguro. Y bueno, a ver, sí, porque realmente lo están intentando, parece, desde hace mucho tiempo. ¿Sabéis la relación de ciertos partidos políticos con los idiomas? Aunque hablaba catalán en casa o con sus amigos, decía que madre mía, que es que realmente, bueno, España una, España, ya sabéis, en Gracia, y España sin comunidades y con un solo idioma, y hay que hacer un rollo federalista. Es que no vamos a hablar de política otra vez. No, mejor dejarlo. Dark. Otra cosa, playa o montaña. Dark, no te vamos a... Sí, estaría bien ese tipo de preguntas. Playa o montaña. Pero, montaña, pero contestar una palabra, ¿eh? Asturias o Travalles. Montaña, ¿no? Asturias o Travalles, pues medio estoy, en medio, estudio continuamente y trabajo lo que puedo, sí. Es que nos has contado toda tu vida, no sé si hay que preguntarte más. ¿Qué te iba a decir? Menciónanos así un grupo así referencia o que te haya influido mucho, uno de Estados Unidos y otro de rap en español. Vale, pues de Estados Unidos, claro. Tengo mucho, cada uno me sirvió para una cosa, pero yo sí, con el paso del tiempo, si me tengo que quedar con, tengo que decir dos cosas, digo Wu-Tang Clan y digo JD. JD la. Sí, JD. Y luego de aquí de España, Jazz Tú. O sea, no hubo otro grupo, no habrá otro grupo como Jazz Tú. O sea, yo soy lo que soy gracias a Doble H. O sea, le debo muchísimo. Yo soy lo que soy gracias a DIV, de Falsa Identidad, soy lo que soy gracias a Doble H. Y a JD y a los primeros discos de Wu-Tang. Es que eso a mí me influencia mucho. Hay muchos rap, a Tribal Quest me gusta muchísimo. Q-Tip tuvo una temporada que da mucho. El Night Wonder como productor, o sea, cosas más de después, ¿no? Ya más actuales también me influyeron. Foreign Exchange, que es el grupo que hizo el productor este Nicolay con el de. Con Big Poo se llama, ¿no? Big Poo, sí, el de. Madre mía, no tenía que... Perdón. Vale, un tío que conocí por internet, un holandés, que le mandó bases y dijo, pues las bases estas, y ahora el chaval este holandés ahora está viviendo en Estados Unidos y a tope, está montado. Y se lo conocí por el tipo este, ¿sabes? Y nada, hicieron un grupo que se llama Foreign Change, que os recomiendo, que está muy guay. Rapper Big Pooh se llama él, y el otro es madre mía, Nicolay es el productor. Y eso es más o menos, tengo influencias, me influencia cada disco que nuevo que escucho, me influencia, y no solo de rap, o sea, es que para mi rap ahí me influyeron otros músicos que no hacían rap, es que, claro, es que depende de cómo puedas recibir la música, cómo puedas manejar la información que te llegue de esa música. Está claro que yo, bueno, volvemos a lo mismo, pero tengo la suerte de por ser músico, de poder... sacar, más allá de lo meramente, sacar otras cualidades de la música y otras cosas que puedo aplicar a mi música, mismamente historias de armonía o arreglos de cualquier tipo, que entonces yo que sé, la música brasileña a mí me encanta, hay un tipo que se llama brasileño que yo soy súper fan de él, súper fan, yo creo que es mi músico favorito. ¿Cómo se llama? ¿Perdona? Lenine, como suena, Lenine. Y hay otro que se llama Paulinho Mosca también. Me encantan esos dos tipos, ¿no? Cassia Eller también, una artista y cantante ya que murió. Me influencia muchísimo. Y luego Sting me encanta. Ya sabes que yo di el pelotazo con... Menos mal que le he dicho uno de cada cosa. Claro, pero todos ellos me influenciaron mucho, me influenciaron para mí musicalmente, y eso se ve reflejado evidentemente en el rap, que es lo que hago. O sea, yo todos los conocimientos musicales que tenga, ya puede ser de haber tocado con lo que sea, lo poco o mucho que pueda haber quedado de eso, soy como una esponja, ¿sabes? Lo absorbo o intento nutrirme de todos los terrenos por los que piso, y luego eso se ve reflejado en el rap siempre, siempre, vamos, yo lo veo. Está claro que necesita afluentes el rap, si no son solo bombos y cajas y necesita algo. El rap es es como los judíos que no tenían tierra. El rap es la música sin tierra también, porque no es la única música que no tiene normas armónicas. ¿Sabes? Quiero decir, o sea, para tocar un blues, ¿sabes cómo funciona? Cuando tocas jazz, ¿sabes cómo funciona? O sea, ¿sabes? Hay unas normas, ¿sabes? Cuando tocas música clásica también hay normas de la música clásica, de la armonía clásica, ¿sabes? Que son propias de ellos. Pero el rap no tiene ninguna, porque el rap es una música que nació a base de robar de otras músicas, ¿sabes? De samplear. ¿Sabes? Lo único que tiene propio es la batería y ya viene el soul. O sea, que quiero decir que el rap es un collage que se hizo con robar con samplear todo lo que tenía alrededor, pero es la única música que no tiene tierra, ¿sabes? Entonces yo sampleo a mi modo, pero sampleo en la cabeza, sampleo de un disco, sampleo en mi cabeza, ¿sabes? Entonces, lo que escuché por otro lado, pues puedo trasladarlo al piano y lo llevo al rap. Y esa es mi forma, mi aportación personal al rap. Ya lo he dicho. Sí, lo has soltado, te has quedado a gusto, has soltado la pesa, ¿no? Una vez más. Oye, pues oye, está evidente que para hacer unas buenas instrumentales está muy bien que te nutras de otras músicas. Claro. Incluso puedes aprender otras melodías para la voz que se te puedan ocurrir. Y claro, sí. Va, para terminar, Dark La M, no te vamos a robar más tiempo. Queremos que hagas una crítica a las nuevas tendencias de la música de ahora, el rap. Pues como todo, me comentarás, como todos los que hemos comentado, que se ha convertido en algo barato y a mano. Claro. Al rap de ahora, ¿qué crítica le harías? ¿Puedes hacerla positiva o negativa? Tú verás. Pues al rap de ahora le pasa que... A la música en sí. Sí, al rap de ahora le pasa que está desnaturalizado. Pero bueno, ya hace muchos años. Porque el rap... decía Chuck D que era la CNN del barrio. O sea, el rap tiene que... Joder, lo dije en un montón de entrevistas esto. El rap tiene que ser una forma de expresión. Es un movimiento musical y cultural, ¿sabes? Y que era una forma de expresión de los que no tenían voz en el barrio, de los que estaban abajo, de los que estaban oprimidos. Eso era el rap, ¿sabes? Pero ahora el rap ahora es la MTV. Mira, chavales, es que podemos meternos en rollos conspiranoicos, pero hay una gente, unos por ahí que están dando una conferencia alrededor del mundo, que subieron en Madrid, me enteré dos días después, de la conspiración del rap. De la conspiración del rap, sí, porque lo desnaturalizaron. El rap era la música de protesta, ¿sabes? Pero no, el rap ahora es la MTV, el coche caro... El lavacerebro, sí. Claro, exacto, eso, la mierda esa, ¿sabes? Que lamentablemente, como es lo más fácil, pues hay un montón de retrasados españoles, con respeto a los enfermos, de verdad, que adoptaron más, porque es lo más fácil, es lo más vistoso. Y el reggaetón tenían que haberlo muerto cuando... lo tenían que haber matado al nacer, el reggaetón. Eso hubiéramos solucionado también un montón de cosas, porque malas actitudes... malas praxis estéticas, sobre todo del rap, vienen, que hay ahora, vienen del reggaetón también, de los latinos y de su rollo de intentar imitar a los negros que tienen dinero de Estados Unidos. Me has encantado, tío. Cada tina alucinantes de rap y rap muy combativo, claro, evidentemente, porque en Sudamérica es el resquicio, o sea, lo único no salvado de un nuevo gobierno único, es Rusia, China, que ya están ellos dos ahí y tal, y Sudamérica. Y es que en Sudamérica se hace el mejor rap en cuanto a letras y contenido que se hace en el mundo. Porque sí, en Francia te pueden hacer letras también muy cañeras porque tienen sus problemas en el barrio y tienen, seguramente en el Distrito 13 en París tiene que ser horrible vivir. Pero tiene que ser peor vivir en Bogotá. Ahí sí que tiene que ser jodido, ¿sabes? Entonces, la gente que está ahí escribiendo desde la calle... Mira, yo hace unos años hicimos unos encuentros con unos rappers, con unos MCs que vinieron de toda Sudamérica. Hicimos ahí un par de temas y una historia bastante guapa. Y claro, es que las letras que te contaba esa gente, claro, es que son cosas de verdad, ¿sabes? Y es que el rap, le falta eso, el rap de ahora, ¿sabes? El rap de ahora consiguió... Ha perdido su esencia de guerra. Claro, que ya deje de ser un combativo. Un modo, ¿sabes?, de expresión, ¿no? Modo expresión en contra del sistema y eso no interesa. No habíamos hablado aquí nunca de la conspiración de matar al rap, ¿eh? Pensábamos que había sido simplemente por acción del dinero, que al final el dinero se ha comido la escena, aprovechando pues el tirón que tuvo en su día. Apareció ahí la estética y estas basuras. Bueno, no sé, claro, si pero no sabíamos que formaba parte de una conspiración, claro, nos informa Dark La M. Perdona que te interrumpa, que soy mal educado. Es que el conspiranoico pasa también por la música. La música, mira Lady Gaga, o sea, me cago en la mar. Es control que, mental. De mensajes que hay en la música de Lady Gaga y con lo mismo tiene que la música, el rap tiene que pasar un filtro, que es el filtro de las discográficas, porque si no te quedas en el underground, si no pasas por una discográfica grande no te escuchan, si no te quedas en el underground grabando maquetas en tu puto MySpace, ¿sabes? Entonces hay un filtro ahí de los sellos que dicen esto que tiene este mensaje pasa y esto que tiene este otro mensaje no pasa. Bueno, no sé y si... claro, porque eso yo me parecía una paranoia y no, hay unos tipos haciendo unas charlas alrededor del mundo hablando de este tema y es que es así. Sí, es que hay que silenciar las voces que están en contra del sistema y que pueden hacer despertar a la gente. Es mucho más fácil que me diga con mi yello, con mi pasta, en mi coche, moviendo con mi piba. ¿Qué dices? ¿Qué? No dijiste nada. Te hiciste cuatro compases sin decir nada absolutamente, ¿no? Pues eso es lo que está haciendo el rap. Mira qué mensajes hay en el rap que sale, o sea, consumismo. Es rap capitalista. Están haciendo rap capitalista esta gente. Cómprate las Nike más caras y nuevas que haya. Vete de punta en blanco. Ten dinero. Cosas. Es que es eso. O sea, sí, crear necesidades. De la calle al club. Exacto, de la calle al club. No, no. Claro, no, pero escucha, que yo de eso lo decía también en una letra del primer disco, ¿sabes? De las aceras a los clubes, ¿sabes? Pero en el sentido de que ya tenemos tomada la calle, porque de aquella tenía tomada la calle, tenemos que intentar que esto no, que haya un empresario que nos diga, sí, podéis hacer vuestra fiesta aquí, podéis aquí poner vuestra música y vosotros vais a bailar aquí dentro, ya no vais más en la calle. Pero no con la intención de hundir el movimiento, ¿sabes? Dark, pero sí, solo veo una solución. Hay que tirar esta nueva música por el váter. Hostia, mira, ese también. Joder, muy bien, muy bien. Os lo ventilasteis a casi todos. Es lo único que podíamos hacer desde aquí, lo único. Joder, pues sí, macho, sí. Pues sí, a nosotros que somos unos nostálgicos, de la old school, estamos cabreados con esta basura que se ha vuelto algo comercial y totalmente de pega. Claro. Estamos muy cabreados. Estamos muy cabreados, Dark, ya que no sacas este tema. Normal, normal, es que daría para mucho. Es que yo de hecho ya... Evitamos el tema casi, porque... Sí, porque si no, es que si no estás... Pinchamos buena mierda y a tomar por culo. Sigue habiendo aquí un legado para el recuerdo y gente que intenta conservar la esencia. Eso es. Mira, yo el programa que tenía en la RPA, estuve 6 años ahí y dije yo, ¿habrá alguien que escuche esto que estoy poniendo, esas friqueces? O sea, ponía cosas muy muy extrañas siempre, no ponía nada comercial, ¿sabes? No ponía... Y estuve ahí 6 años y la verdad es que, joder, no sé si tendría gente escuchada, pero la verdad es que intentaba un poco hacer la contraposición a la MTV. Es que es muy difícil desde mi pequeño puesto. Es una emisora potente, pero ahí estaba poniendo yo mi pequeño granito de arena. Pero es lo que hay que hacer, y con vuestro trabajo es lo mismo. O sea, es lo que tenemos que hacer. O sea, es la revolución es el trabajo. Y la revolución viene también por el rap, por recuperar el mensaje originario del rap y lo que era el rap cuando nació. Que eso nos lo están, como jodiendo. Igual que el estado de bienestar, nos está mandando a la mierda eso también. Ramadán es un arma de destrucción masiva y cada uno ponemos nuestro granito de arena para destruir esta mierda. Muchas gracias, Dark La M. Bueno, ha sido un puto placer tenerte aquí, hemos disfrutado tu discurso. Bueno, sí, lo siento, hablo te hemos dado cuerda, sí, te hemos dado cuerda, ha sido culpa nuestra también. Muchísimas gracias, tío, ha estado muy interesante. Sí, es que ricasco. Esperamos verte por aquí pronto, que montes alguna cosilla. Bueno, amigos, yo también tengo ganas de volver por ahí, que la última vez estuve con Loquillo, tocando, tengo ganas de rap por ahí. ¿Con Loquillo? ¿Ten ganas? Sí, un abrazo. Vente para aquí a pincharte algo de rap, bueno, a rapeártelo. Pues también, sí, a ver si hay suerte y se puede hacer, pero bueno, ya viste que me hubiera gustado participar del evento de Seguicisis, pero es que volvemos a lo mismo. Luego no te das cuenta de que esto cuesta dinero todo, o sea, porque yo te puedo ir gratis, pero luego llevas a gente contigo que hay que pagarles, y es que estoy atado con eso también, que a veces no es tan fácil. Voy a acabar yendo con un radio cassé y yo solo, y ya está. Y le doy el play y os... Te lo monto si quieres, ¿eh? Si te vienes, te lo monto. Perfecto, pues nada. Pues si estás por aquí, péganos un toque, que te ponemos un escenario y un radio cassette. Perfecto, amigos, pues muchas gracias, ¿eh? Bueno, nada, ya un saludo a toda la gente que está escuchando y nada, que a darle fuerte ahí al rap de verdad, al rap originario y nada, o sea, no siendo tampoco unos nostálgicos, buscar las cosas de ahora que también molan, que las hay, pero son una escena muy underground. Hay que rebuscar. Muy underground, ¿no? Es como está ahora la cosa. Un abrazo para Asturias. Muchas gracias, Dark La M. Otro para vosotros. Chao, chao. Opa. Hasta luego. Agur, tío. Venga. Chao, chao. Aprende a hacer esto en una mañana. Luego cultívalo 7 días por semana. Lo harás como a ti te dé la gana. La bandera jamaicana o en la sidra asturiana. Aprende a hacer esto en una mañana. Luego cultívalo 7 días por semana. Lo harás como a ti te dé la gana. La bandera jamaicana huele a sidra asturiana. Vivimos en una pirámide tiránica. Los de abajo siguen abajo por rutina mecánica. Ejercen un control los de arriba. Que no se nota, no se siente, pero mata como un ninja. Y desde mi ventana veo vacas barricadas con maderos. Y antidisturbios monte arriba tras de los mineros. Es realmente desconcertante que un presidente de León permita que lleguemos a esta situación. Calor en las calles, los asturchados hacen que te calles, suenan cohetes en los valles. Tu artista favorito es un fraude, te está mintiendo. Firma canciones pero tiene a pringas escribiendo. mundo, formateate, reinvéntate en isla desierta. Todo en lo que crees apesta. Qué bonita está tu Asturias, qué pena que llueva ya. Bueno, creo que lo del verde, el agua y todo eso que llueva conlleva. Tienen que inventar otra verdad y colocarla dentro de nosotros y a ver si cuela. Y no pasa nada, que ahora los de aquí son todos de clase media. Las prejubilaciones de sus padres hacen que lo crean. Los asturianos somos rurales, vivimos en casas. La solución a los de fuera, alquilarlas. Que cuando acabas la carrera te tienes que pirar a currar fuera por 1000 euros de mierda pa' la cartera. Aprende a hacer esto en una mañana, luego cultiva los 7 días por semana. Lo harás como a ti te dé la gana, la bandera jamaicana. Bueno, después de esta interesante, sin duda, charla, conexión con Avilés, con Dark La M, vamos a hacer una pequeña sesión de Ramadán, empezando como siempre con las raíces. Esta va a ser nuestra manera de acabar el programa. Pincharemos un temita de raíces y otro de rap para hacer una mini sesión en esta ocasión de Ramadán. Y hoy nos trae J las raíces. ¿Qué nos traes, J? Pues mira, hoy os traemos a Ron Holden del 73 y el género era R&B, un poco de doo-wop, rock and roll y demás. Traemos la canción del 73, I Need You, producida por Now Records. I got to have it, cause I need it. Baby, baby, I know I love you. When I see your smiling face, spreading joy, joy, joy all over the place. And then I get a strange sensation, and I need your love, love, love and inspiration. Is about you that makes me think, baby, I can't live without you. And I know your kisses, they're sweeter than honey, and it drives me crazy, crazy, crazy. And that ain't funny. Oh, I get a funny feeling, start me rocking and a reeling, and my mind gets kind of crazy. And I think I'm going crazy. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Hey! Baby, you know I need it. I got to have it. Come on, come on, please. Just give it to me. Don't make a bucket now. You know I need it, I got to have it. You know I need it, baby, baby, give it to me, give it to me. Bueno, aquí seguimos en Ramadán, desde la 107.5 FM de Bilbao, Irola Irratia. Seguirnos por ramadan.blogspot.com, es la dirección de internet donde podéis encontrar todos nuestros programas, están ahí para escuchar desde internet y también para descargar. Esa es la página. Os vamos a recordar una vez más, 25 de enero, viernes. Dentro de este fin de no, el siguiente tampoco, el siguiente. En tres findes, el 25 de enero. Os quiero el viernes 25 a las 8 y media en Isarbelch, en Irala. ¿Por qué? Porque tenemos a Ichua y 11 MF desde Durango, que van a abrir el evento con un show especial, con un MPC haciendo ritmos en directo. Tendremos concierto de Más que Sulidotes, que lo harán a la vez. Una performance especial para todos vosotros. Y acabará el concierto con El Síntoma. Solo por 3 pavos tendréis este gran show a vuestras manos y echaréis una mano a Irola Irratia, a Ramadán y a toda la gente del mundo. ¿Por qué? Porque os haréis un favor a vosotros mismos disfrutando este conciertazo. En Isarbelch, viernes 25, Bilbao's Finest. Bueno, vamos a pinchar un temita más y ya prácticamente despedirnos. Ha estado bien la conversación con Darle la M, le hemos dado cuerda, tenemos que haberlo previsto. Y nos vamos a despedir, pues sin más, vamos a pincharos un temita a los 90 al estilo Ramadán para despedirnos. Hasta el próximo jueves, a las 8:30 estaremos con vosotros para hacernos una buena sesión otra vez más desde Ramadán. Y vamos a poneros un temita de Das FX, este grupo pues se puede decir, bueno, si uno es de Brooklyn y otro es de New Jersey, pero se conocieron en la Universidad de Virginia, pero bueno, yo lo situaría en Nueva York por su procedencia y la gente con la que se juntaban. En el 92, su primer álbum, Dead Serious, después de que EPMD se fijara en ellos, sacaron este primer álbum que tuvo ya un gran éxito y Das FX ya pues no eran los adoptados de EPMD, se ganaron su respeto del tirón. Mike Checa es el título que abre el disco y os dejamos con Das FX, Mike Checa. Hasta el próximo jueves, lo dicho. Gracias por escuchar Ramadán, gente. When I blabber, great, I'm biggity make the wonder twins, the actor, fake, it's crazy. I'm biggity breaking backs and busting lips. I biggity freak, land the snipe, and those freaking hips, shrimps. I'm biggity make enough noise like Bam Bam, throw boulders from bedrock, you'll get dropped by Slam Man, so check it. I biggity wreck it quick, oh shucks. I give it to got big ducks like Daddy War Bucks, oh Anna. I biggity rock the Coca Cabana, banana, split, hot, hook, spit, so sick. I biggity freak it from here to Banker Dash. I'm biggity ripping flesh, but I get fresh like this. Shush, kid, you'll get done. Squish for fun. I riggedy rhyme like no one. I riggedy bump, riggedy rush, chickity jumps, I'm savage. I shake them up and down like the Dow Jones average. I'm cocky like Rocky. I biggity bangs the best. So diggity tell your friend chum, cause here comes Das FX. Yeah, Giggity got stuff low. My Saturday nights are live as a show. Let's go post, so yo. Siggity take the bait for Charlie Tuna. See, I be the boogie banger like a sire since the boomer. I'm Giggity hot to track, and Giggity got the mic. Jewels plus dress, so tricks call me Goldie. Lost, and Giggity catch the scoop from Peter Jennings. Do a spin like the mag, then I slide like Peggy Fleming. Or Spiggity smack a bag and yoke him up until he's queer. Like Hawaiian punch the captain, now I'm acting with Tunnel. I'm Giggity pack still, I got a big gun. I'm freaking a track for Brooklyn, cause I'm Brooklyn's where I'm from. to make a camel lose his humps, chumps. So riggedy, where's the beef?